Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 22 de abril de 2016. El mundo está de luto por la pérdida de la leyenda musical Prince. Murió en su hogar en Minnesota a la edad de 57 años. En la década de 1980 se volvió un fenómeno musical mundial con discos como 1999, Purple Rain y Sign of the Times. Su creativa música abarcaba funk, rock y jazz, que interpretaba a través de actuaciones que rompían con los estereotipos de género y sexualidad. El jueves, el presidente Barack Obama emitió un comunicado que decía, entre citas, "Hoy el mundo perdió un icono creativo. Pocos artistas han influenciado el sonido y la trayectoria de la música popular de forma tan distintiva, y pocos han tocado a tanta gente con su talento". En todos Estados Unidos, fanáticos y colegas artistas celebraron la leyenda, el legado de Prince. Uno de ellos fue Stevie Wonder, quien habló al respecto con Anderson Cooper de CNN y dijo, "Él simplemente amaba la música con pasión. Es como cuando los músicos pueden improvisar. No hay nada como eso en el mundo entero". Ayer fue el Día de la Tierra y el clima está en la agenda mundial. Más de 60 líderes de Estado se reunirán en la sede central de Naciones Unidas para firmar el Acuerdo Climático de París, que apunta a retrasar el cambio climático. Esto se produce al tiempo que el planeta ha experimentado 11 meses seguidos con temperaturas que rompieron récords. Los expertos afirman que los recortes de gases de efecto invernadero prometidos en el Acuerdo Climático de París no son suficientes para evitar un peligroso calentamiento global. Mientras tanto, la comunidad científica afirma que la Gran Barrera de Coral está decolorada en más del 90%, un resultado del calentamiento de las temperaturas oceánicas debido al cambio climático. La gran decoloración del arrecife mata al coral, que es el hogar de un cuarto de todas las especies marinas. El profesor Terry Hughes de la Universidad James Cook, quien condujo la investigación, publicó en Twitter, entre citas, "Mostré a mis estudiantes los resultados del estudio aéreo de la decoloración en la Gran Barrera de Coral y todos lloramos". Y ahorita continuamos con más noticias sobre México aquí en Radio Caracol. Dressed to Están escuchando Radio Caracol y eso fue I Say a Little Prayer por la gran artista Aretha Franklin. Y en México, la gigante petrolera mexicana Pemex aumentó a 24 la cifra de muertes de la explosión del miércoles en una central petroquímica. Otras 136 personas fueron heridas en el suceso más reciente en una serie de desastres letales en instalaciones de Pemex en los últimos años. Por otro lado, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha propuesto legalizar la marihuana medicinal y liberal a algunos presos que cumplen condenas por cargos menores relacionados con la marihuana. Esto se produce mientras que esta semana, en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU, varios países latinoamericanos rechazaron las políticas de guerra contra las drogas lideradas por Estados Unidos, que han contribuido a extender la violencia y el narcotráfico. Y en Estados Unidos, las tasas de suicidio han alcanzado su punto más alto en 30 años, con incrementos particularmente altos entre mujeres y personas de mediana edad. Investigadores afirman que el aumento podría estar vinculado a una epidemia de adicción a las drogas entre estadounidenses blancos y a la creciente inestabilidad económica. Robert Putnam, docente de Harvard, afirmó entre citas: "Esto forma parte de un patrón mayor que se hace visible y demuestra la relación existente entre la pobreza, la desesperanza y la salud". Y en la ciudad de Nueva York, la funcionaria de mayor rango de la Junta Electoral, Diane Haslett Rudiano, fue suspendida sin goce de sueldo luego que la Junta Electoral eliminará de los padrones electorales a más de 120 mil votantes demócratas de Brooklyn. La oficina de fiscal general recibió más de 1,000 reclamos el día de las votaciones. Tanto la fiscalía como el contralor de la ciudad ha iniciado investigaciones. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Tres vueltas de carnero. Flap, te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Súbele volumen a la música satánica. Súbele volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Oye princesa, llegó tu príncipe, el grosero. Los bochincheros, que se pongan un babero. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. A mí no me sale lo de caballero y por ende, la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira. Vámonos volando como a 30,000 pies de altura. Vamos a empollar 20 criaturas. Yo te prometo como 100 aventuras. Doña, contentura pa' tu cintura. Dóblate y enséñame la dentadura. Cuidado, el pantalón se le rompe la costura. Esos dos cachetes llenos de musculatura se están saliendo de la envoltura. Y me pone mal, pa' meterle mano hay que tener un manual. Dile a tu mai que te suelte el cordón umbilical pa' revolcarnos por el cañaveral. Directamente desde el infierno. Abran paso que llegó el yerno. Tu papá está más cuadrado que un cuaderno y no comprende mi lenguaje moderno. Muévete que llegó el cafre de Trujillo. Mujer, tú me caes como dedo en el anillo. Vente y múdate pa' mi castillo y todos los días te cocino lo mío. Tres vueltas de carnero. Flap, te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar en encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Quiero ver a todos los grillos moviendo el fondillo. De Boquerón a Luquillo. Oye, jibarita, si te doy repelillo, residente, te quita el frenillo. Eres una hija del demonio. Estás humillando a tu patrimonio. Mejor un Don Juan o un Juan Antonio. Se chavaron porque voy directo pa'l matrimonio. Allá en el infierno donde se goza, donde la gente habla malo y es más sabrosa. Mi vocablo lo divido en prosa jugosa, pa' ponerte las axilas grasosas. Llegó la araña que el idioma daña. La Real Academia yo se la dejo a España. Así que mala mía si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo versos. El Mr. Universo meando territorio. Se formó el jolgorio en el purgatorio. A mover los rabos y los cuernos y a dejar pa' después el descanso eterno. Tres vueltas de carnero. Flat te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Tres vueltas de carnero. Flat te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. A quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Mi pobre hija, se van a quemar juntos en el infierno. Están escuchando Radio Caracol y eso fue El Tango del Pecado por Calle 13. Y en Siria, al responsable del grupo de rescate, que cuenta con apoyo del Occidente conocido como Cascos Blancos, se le impidió ingresar a Estados Unidos, donde estaba previsto que recibiría un reconocimiento humanitario. Raad Saleh aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles el lunes, donde inmediatamente se le informó que su visa había sido cancelada y se le ubicó en un vuelo de regreso a Turquía. El Departamento de Estado se ha negado a proporcionar detalles. Su agrupación Defensa Civil Siria es famosa por coordinar a miles de voluntarios para el rescate de personas atrapadas entre los escombros luego de ataques aéreos. El Reino Unido emitió una advertencia de viajes a pasajeros LGTB con destino a Mississippi y Carolina del Norte, luego de que ambos estados aprobaron leyes contrarias a los derechos de las personas que no son heterosexuales ni se identifican con una identidad de género que se corresponda con su sexo biológico. El hecho tuvo lugar el tiempo que otros estados de Estados Unidos estudian legislación similar en anti-LGTB. El director del FBI, James Comey, sugirió que el organismo pagó 1.3 millones de dólares para desbloquear el iPhone del sospechoso de la masacre de San Bernardino, Syed Farouk, luego de que Apple se negara a proporcionar una puerta trasera para que el FBI pudiera tener acceso al teléfono. La batalla legal entre el FBI y Apple culminó cuando el organismo afirmó haber ingresado al iPhone sin la ayuda de Apple. Y familiares y amigos dieron inicio a una vigilia y una huelga de hambre que se extenderán por 5 días en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Samuel Harrell, un hombre afroestadounidense que murió el 21 de abril de 2015, tras haber sido pateado, golpeado y lanzado escaleras abajo de unos 20 guardias cuando se encontraba encarcelado en la correccional Fishkill en Beacon, Nueva York. Al grupo de oficiales que agredió a Harrell se les conoce como el, entre citas, Escuadrón de las Palizas. Activistas se reunieron frente a la prisión el jueves por la noche, donde Jeff Golden se dirigió a los presentes. Entre citas, Golden expresó: "Esta noche se cumple exactamente un año desde que un hombre amable de 30 años de edad, que cumplía un periodo de reclusión por un cargo relacionado con drogas, fue brutalmente asesinado por 20 agentes de correccional que al día de hoy continúan en servicio activo". Y ahorita continuamos con más noticias sobre Santa Ana y el condado de Orange aquí en Radio Caracas. ¡Suscríbete Están escuchando Radio Caracol y eso fue Enfadada por el grupo La Plebe. Y en Santana, la ciudad de Santana ha realizado una junta para los residentes, y en especial los residentes de la comunidad de Lacey, sobre un proyecto de desarrollo que le están poniendo Tom's Truck Center Residential Development, que será un desarrollo de vivienda con casas y condominios de venta. Querían que la comunidad viniera a compartir sus pensamientos e ideas acerca de este nuevo desarrollo. Si están concernados o tienen preocupaciones sobre el proyecto, por favor pónganse en contacto con Brian Hendricks al 714-604-606 o bhendricks@magisrealty.com. Y en la reunión del Consejo de la Ciudad del martes por la noche, se convirtió en algo parecido a un juicio público de la cárcel de la ciudad con los activistas de los derechos de los inmigrantes y los empleados de la instalación teniendo lados opuestos sobre el polémico edificio. Dependiendo del altavoz, la cárcel es o un bloqueo cruel e inhumano para los inmigrantes indocumentados, en particular las mujeres transgénero, o una alternativa compasiva a cárceles más duras en otras partes del país. El debate se produjo porque miembros del Consejo estaban programados para considerar la búsqueda de un consultor para llevar a cabo un estudio de reutilización para la cárcel. Esa decisión sería un paso concreto hacia la terminación de un contrato de casi una década de duración entre la ciudad y la Oficina de Inmigración y Aduanas, o ICE, para tener a los inmigrantes detenidos. Activistas latinos han criticado desde hace tiempo la disposición con ICE como moralmente inconcebible para una ciudad que es casi 80% latino. Y en febrero, los activistas ganaron una victoria importante cuando persuadieron a los miembros del Consejo para rechazar una propuesta para ampliar el contrato con ICE y, por primera vez, considerar terminar el contrato con ICE por completo. En el Centro Cultural de México hay varios eventos programados para este fin de semana. El sábado 23 de abril en el centro tendrán dos eventos, la presentación de un libro que trata de Juan y los San Patricios y también el segundo evento anual por los derechos humanos, donde participarán varios grupos musicales, entre ellos Mare Advertencia Lírica, que viene desde Oaxaca, México. El domingo 24 de abril, el Centro Cultural tendrá su evento anual a partir de las 10 de la mañana, el evento del Día del Niño en el Parque Birch, que está en las calles Tercera entre la Birch y la Ross. Este evento comenzará con una marcha de niños y niñas con el título Otro Mundo es Posible. El día contará con varias actividades y espectáculos. Los esperamos ahí. Y esas son todas las noticias por hoy. Gracias a Democracy Now por las noticias en español e internacionales. Y gracias por escuchar a Radio Caracol. Nos escuchamos pronto.